Hola. ¿Qué hacen, locos? Negro, ¿todo ¿Cuál bien? Es? ¿Cuálcito? ¿Todo bien? ¿Qué andamos? ¿Todo tranca? Che, boludo. ¿Quieres uno? Sí, sí. ¿Querés sacar? Vale. Toma. Che, la escuché recién. ¿Puede ser a tu novia ahí hablando por la radio? ¿Por la radio? Nah, no creo. Se fue a estudiar a la casa de una amiga, me dijo. Me pareció la boca hablando con un viejo. ¿Con un viejo? ¿Y cómo se hablando con un viejo? No, no sé, no, por eso te preocupaba, le pifié yo, por eso te preguntaba. ¿Te estás cagando con un viejo? No, no creo. Che, ¿cómo te fue el recital del fin de semana? Bastante bien, estuvo bueno, muy bueno, mucha gente. ¿Mucha gente? Aplausos, sí. ¿Cómo se llamaba tu banda? Rant. ¿Y tiene una dirección así de internet, algo de eso? Rant Espacio de Facebook. Ah, tiene la boleta. Facebook, viste. ¿Vos qué hacés ahí? No, es mi amigo administra, yo administro el mío. ¿Eh? Mi amigo administra el de él. O sea, mucha minita, para ir a saber. Y está bueno. No, no, digo, pero. Ah, pero vos tenés novia. Pero vos qué hacés en la banda, digo yo. ¿Y cómo? ¿Vos qué hacés en la banda? Ah, canto y toco un piano, que no existe. Ah. O sea, el piano hago como que toco, pero es un baile. Ah, el baile del piano que no toco. Estamos bien. Es imaginario. Mucha droga, ¿no? Quedó con el amigo imaginario, voy a chiquir. El baile. ¿Desarrolla alguna jubilada? ¿Desarrolla alguna actividad? No, yo soy joven, a mí me gusta la radio, estudié letras. Decía que estudiaba, ¿no? Decía que estudiaba letras. Estudié letras, soy actriz, bailarina, canto. Y Aníbal, seamos sinceros, ¿no? ¿A usted se le sigue parando? Yo, y no, ya no. ¿Y usted, Aníbal, qué onda? ¿Qué se dedica? Trabajo. Claro, claro, pura paja. Pues hago algunos arreglos a veces, si me llaman. Porque yo estudié en la escuela técnica de electricidad y todas esas cosas. Si rompe caños, albañilería, lo que venga. Sí, pintura, todas esas cosas. Sí, depende de lo que... Pero ya no me dedico directamente, porque yo tengo una casa grande y tengo que ocuparme de eso, ¿no? Y estoy solo. Entonces, siempre tengo algo que hacer. Claro. Sí, sí, sí, eso es lo que hay. ¿Cómo viene el tema hasta ahora? Sí, no tiene plata, se le murió el amigo, la distancia, son muchos factores. La distancia. No, pero de acá yo tengo 25 minutos en el mejor tren que hay en la Argentina. Yo viví mucho en Palermo, antes de venir acá yo vivía... No, del lado de afuera, donde estaba la penitenciaria. ¿Y le gusta la falopa, la fiesta? Sí, a mí me gusta todo. Y yo conozco mucho, yo me crié en el sur. No sé si lo conoce eso, ese dato. No, Aníbal, muchas gracias, pero prefiero quedarme con mi novio, con Juane, que es más joven. Yo en realidad lo que estoy buscando es un viejo para que me mantenga. Aníbal, de todas maneras, esta charla no sirvió para que vos te presentaras y por ahí... Hay otra mujer que te ha escuchado y dijo, ese es el hombre que yo necesito, el que anduvo en minas de oro y de plata. No, de carbón. Ah, de carbón. Claro, ahí están las minas de carbón. Sí. Ah, no, no de oro. No, claro. No, de oro también hay. Hay mucho bolonqui con la marihuana. Yo les vengo avisando. Todo el mundo está fumando. Y yo les vengo avisando. Y ahora pega más. Ya ves que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. Destruyamos la falacia. La plantita de marihuana plantada en el patio de su casa, no pega. Este es el problema. ¿Qué está bajando por las escaleras? ¡Oh! ¡Es humo! ¡Huele como la oficina del profesor de pintura! ¡Smoke on the water! Hola, quiero que me mandes marihuana para armarme un cigarrillo. Soy una estrella rock, nana. Necesito marihuana. Y vos vendés marihuana. No tiene el efecto del THC que tiene la de la Punto Rojo, la de Pedro Juan Caballero. Es por la falopa. Sí, el tema este de la gente, el tema de la tenencia, qué sé yo, no sé, loco. Yo escucho Pan Rey nada más, loco. Sí, sí, pero Ah, tampoco me voy a fumar más de 10, quedo del bonete. Está falopeado. ¡Un negro está fumando eso! Pache, es para curarme los ojos. Sí, es legal. Podría caminar. Muchas son muy largas. Hay que meterse a cura chuchoncillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Una caladita. ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa? Que no te dedica a hablar de la marihuana. Estamos en el Mundial de la Marihuana, la Cannabis Cup, un mundial donde los aymares, los aviolas, son una verde sustancia. Esto es un campeón. Te siento decir papá y mamá, ya sabes decir porro, tronco. Despenalizar los porros. Y sí, vende falopa. Para mí están locos, no saben en qué país viven. Bigote psicodélico. Se dedica a hablar de la marihuana. el programa ideal para el subidón. Quiero hablar de la marihuana. El momento de diálogo interno. Despenalizar los porros. Pero con bailoteo constante. Bigotes psicodélicos. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Bigotes psicodélicos. Venden falopa en la esquina de la esquina. Y arrancas. Psicodélico. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala de ensayo. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Hola, soy Martín, el Mocachi. La noche no fue la mejor. Había vuelto de la casa de Flor, envuelto en una especie de resentimiento, bronca, odio, y a la vez me sentía valiente. Rarísimo para mí. Me había confesado delante de sus viejos que la quería mucho a su hija, pero Flor no dijo ni mu. Por lo menos me quedó el consuelo de saber que esta vez el cobarde no fui yo. Y bueno, me fui de su casa, pateando botellas vacías. Pensando por la calle, me di cuenta que ella es una infrahumana y los infrahumanos afirman siempre algo esperando lo contrario, porque somos todos cagones, siempre esperando. Cuando iba rumbo a mi casa, me encuentro a Gabriel y a Ale. Gabo es copado, le gustan los Ramones y ama más la cerveza que a su mamá. En cambio, Ale es un gigantesco al pedo, muy alto para mí y demasiado opa. Todo el tiempo escuchando hip hop y tratando de hacerse el artista haciendo cover de Sabina, que a su vez Sabina hace canciones con melodías de Leonard Cohen, vamos. ¿No ves? Somos todos cagones y nadie lo dice. O nadie se hace cargo. Gabriel y Ale estaban empepados, y cualquier cosa que decían yo dudaba. Me invitaron a una fiesta donde tocaban tres bandas, las tres de reggae. Al principio dudé en ir, una porque no hablaban, balbuceaban, la otra porque era reggae. Y a mí, el reggae no me cabe un carajo. Pero fui igual. Ale todo el tiempo pensaba que yo le tenía miedo nada más porque era alto. Y nada que ver. Me daba lástima lo torpe que era para pensar. Creo que en un momento, en toda la puta noche, dijo algo inteligente. Creo que dijo algo inteligente. Si estás de pepa y no te sale una frase buena en la noche, empezá a dudar de tu cerebro. Ale dijo: en las cosas realmente importantes, no existe el punto medio. Le di la razón. Solamente para que no quede con cara de pelotudo. Como venía diciendo, la noche no fue tan buena. Ale me entendió mal algo que le dije y me quería cagar a piñas. Solamente le había dicho que el reggae es música para fumones y que tocar la guitarra en una banda de reggae tampoco es la gran cosa. Me miró mal, me tiró un vaso de cerveza y me recalenté. No le pegué porque era alto y mis manos no alcanzaban semejante tren parado con cara de mono. Al final, me pedí un remis y ahí sí, me fui a casa. Ahora estoy bañándome. Las cortinas parecen oxidadas. Los calzones de mamá cuelgan en la canilla esperando secar. Tengo la voz hecha mierda. Yo estoy a punto de sentir el hermoso placer. Falta poco. 10. 9. 8. 7. 6. Bueno, tampoco nunca negué ser precoz para ciertas cosas. la gente esté por la paz y por el amor, en vez de estar por el garrote y tratar de cagar al otro de la mejor manera, que la gente deje de romper las pelotas. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Ya ves que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Meditación humeante. Merca de Radio. Nos tomamos la realidad como es. Dura. Laurita. Negro, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no sabía que ibas. ¿Qué haces? ¿Todo bien? No, bien. Estoy con unos quilombos en la cabeza increíbles. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vos tienes psicología, ¿no? Que vamos a llevar. Sí. No, tengo una idea fascista que me está matando, boludo. Uy, sí, a ver, pará. Yo acá tengo un estetoscopio. Vamos a ver. ¿Se puede escuchar? Sí, esto te lo pongo en la cabeza y escuchamos qué es lo que estás pensando. A ver. Bueno, qué casualidad, ¿no? Todas al mismo tiempo. No es la forma en que se reclama tomar colegio. Esa no es la forma. No es un colegio. No es una forma democrática. Eso me hace otro y a otro y a otro. Y después están cometiendo un delito. Cometen un delito tomando un colegio. O sea, la democracia es límites, es la ley. Respeto por la ley. Vos y tus compañeros han pisoteado la Constitución Nacional. Y vos te la pasás por la democracia de la Constitución. El derecho de aprender de otros cientos y cientos de alumnos. Vos lo metiste por el brazo. Respeten la ley. Uy, esto es muy grave, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, muchachos, declaren a dónde estamos yendo, Laurita. Estamos yendo a no sé qué colegio a ver el tema de la toma. ¿Juancito? Al Nacional, a charlar con los pibes. No, al Normal 1. A ver cuál es su inconveniente con esta vida. Vamos de nuevo, estamos yendo al Normal 1 a ver el tema de la toma. Va como chorizo, esto no lo vamos a editar. Y sí, bueno, ya está. ¿Sabes que te va nuevo? ¿A dónde te vas yendo? Al Normal 1 a ver el tema de la toma. Colgada, la bolita. Vamos. Estamos con vos. Cuando iba al secundario, se organizaban el centro estudiante o hacían... militancia política, algo, o eran medio giles. No, ni en pedo. Eran... No, no había nada directamente, ni centro de estudiantes, ni eran giles tampoco, sino que... Los del colegio no se los cogían. Laurita, en tu época, fue hace bastante años, ¿cómo era el secundario en tu época? Había centro de estudiantes, pero era bastante desorganizado. Igual después cuando, como siempre los quinto años, hacían cargo del centro de estudiantes, nosotros elegimos una delegada copada y teníamos así ganas, pero todo dentro de la escuela. No habían grandes conflictos tampoco, salvo el 2001, que ahí fue cuando se fue toda la mierda. Me llamo Ricardo y soy del Colegio Normal número 1. En la mayoría de las aulas de las estufas hay un sistema de calefacción muy antiguo que actualmente no funciona en la mayoría de esas estufas. Las aulas no tienen marijas, no se pueden cerrar. Y eso provoca que el ruido se escuche en las aulas y que no nos podamos concentrar bien para las materias, para rendirlas. Y nada, eso. Después también hay ventanas que están rotas, los ascensores no andan. Facundo. Participo en el centro de estudiantes y soy alumno de quinto año del Normal 1. Que hay un montón de puertas y ventanas que están rotas, hay ventanas que se caen. El otro día estábamos en una asamblea y pasó que se le cayó una ventana a una chica al lado. Y bueno, no sé, después está todo el tema de las ratas, que bueno, se tomaron algunas medidas, pero las ratas siguen estando y es una situación que, o sea, no podemos estudiar teniendo ratas en el colegio, no es sano. Mirá, lo que viene hace bastante tiempo son los problemas. El reclamo se planteó hace un mes aproximadamente, la verdad que... 3 semanas y nada, se llegó a un acuerdo con el resto de los colegios secundarios y mediante asambleas y mandato de base, que eso significa que la mayoría de los estudiantes de la asamblea votan a favor de una medida, se fue llegando al acuerdo de tomar esta medida con los demás colegios. Estamos en la escuela normal, Mariano Acosta y yo soy Juan Cámara, de quinto a cuarta, delegado de este mismo curso y activista de centro de estudiantes. Bueno, estos son los pasillos de primaria. Por ejemplo, acá está uno de los ascensores que no funciona. Este de acá es uno de los ascensores que a veces funciona, a veces no. Y hay otros dos sensores que sí no funcionan. Bueno, mirá, como ves ahí, ahí se cayó pedazos de, se están cayendo pedazos de mampostería, por eso se puso esto como contenedor, para que no se les caiga nadie sobre la cabeza. Esto igual es viejo, esto debe ser de, te digo, porque yo estoy acá en el 2006, debe ser 2008-2009. Está así el techo con, ¿qué es? Como un alambre, una especie de... Es un alambre para contener, para que no se caiga la estructura y pueda joder a alguien. Bueno, yo a este colegio lo quiero muchísimo, vengo desde primaria. Y además a luchar, no solo por lo que queremos, sino porque es nuestro derecho también. Porque nosotros tenemos el derecho de tener una educación pública digna y sobre todo un edificio digno. Porque no podemos estar todo el año pensando en... Tenemos que tener cuidado porque se me puede caer un techo o un cacho de cornisa en la cabeza. Porque la plata está para poder mantener a todos los colegios de la capital. Pero no solamente la usan. O no la privados. Usan o la usan para subir el presupuesto en colegios privados, claro. O para arreglar las calles de Palermo Viejo. O para hacer ¿cómo están? Acá, por ejemplo, mira, este es Mujeres del Secundario. Esa puerta está totalmente rota. No o sea, no puedes cerrar. Y si tal vez cerras, no puedes abrirlo. Mirá, por ejemplo, ahí las luces, estas de neón que se están cayendo. En algún momento se va a caer eso y es un peligro también. Sí, eso está que se cae con el bebé, está agarrado de una sola parte, no más, digamos. Claro. Y las becas vienen, pero. O sea, vienen a mitad de año. Claro, o sea, de la... noviembre. O a veces no llegan y llegan el año siguiente, o te llegan o te dicen que ya te la dieron. A algunos amigos de mi curso les pasó que pasó como que ya se las habían dado y no les llegó ninguna beca, y la verdad que es una plata muy importante y hay gente que la necesita. El presupuesto que nos asignaron es de 3.500.000. O sea, ese presupuesto sabemos que no funciona. ¿Por qué? Porque este plan de obras que nos dieron abarca todos los arreglos habidos y por haber, o sea, todo. Este mismo presupuesto que nos están dando en el 2008 nos lo dieron nada más para la fachada de la escuela. O sea, imagínate, con lo que nos dieron para la fachada, lo que se veía para la fachada de la escuela, queda arreglar todo el colegio. Por eso estamos diciendo que seguimos tomando porque el presupuesto no alcanza y no se va a poder pagar a los obreros, no se va a poder conseguir los materiales necesarios con esa cantidad de plata. Es muy poca realmente. En mi caso personal, yo en toda mi primaria fui a un colegio privado. Lo que me di cuenta es que yo lo que viví en mi colegio privado, acá no, o sea, me refiero. Lo que yo hoy vivo acá no lo voy a vivir nunca en mi colegio privado. ¿Por qué? Por temas, por ejemplo, en mi colegio era católico. O sea, había muchas veces que yo no podía expresar que... O sea, temas que generalmente en un colegio católico, judío, o sea, lo que sea, va a ser difícil tocarlas. Además estuvo en un entorno social. Claro. Acá tenés una sociabilidad distinta y conocés todos los sectores de la sociedad. Sí. Cosas en una privada, son toda gente de plata. Claro, aprendés cosas que en los colegios públicos y en la costa sobre todo, aprendés cosas que... En otros lugares no lo vas a aprender nunca, son enseñanzas, claro, de la vida. O sea, en el Acosta, cualquier otro chico, por ejemplo, del Liceo 10, ponele, también te va a decir que ellos quieren a su colegio. Porque yo desde mi sentimiento, yo al Acosta lo quiero un montón y la cabeza te la abre. Pero con el techo de acá, tengo entendido que se mató un obrero. Le cayó un pedazo de mampostería a un obrero y murió. En el año 2000 que la Acosta... está en obra y no se ha arreglado casi nada. No, la propuesta que lo de Burrich, o sea, en parte del plan de obras es buena porque abarca todo. El tema es el presupuesto. El presupuesto no alcanza para nada realmente. Para los arreglos mínimos más o menos se necesitaría más del doble. Esto dicho por un arquitecta y también sabiendo que si quería arreglar la fachada con 3.500.000, no iba a darnos mucha plata para un arreglo de fachada. Con 3.500.000 queda arreglar la fachada. Y si queda arreglar la fachada, no puedes arreglar todo el colegio con lo mismo que arreglas una fachada. Zapatistas me abrieron los ojos. Todo lo que estamos hablando hoy en día, yo a finales de los 80 o así, yo no tenía ni puta idea de todo eso. lo presenté. Ya teníamos nuestras luchas, y pero eso del neoliberalismo, de todo eso, a mí me lo hicieron claro desde la selva lacandona. A mí me llegó ese mensaje aquí a Europa de ellos. Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy. Para el poder ahora, eres un número en una estadística o en un índice de ganancia. Eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto. O ya no eres un consumidor y en este caso eres prescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores, ni productores, ni potenciales, eran perfectamente prescindibles. Pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Every day and every night, I wanna know now. If you ever need anything, please. Every day and every night. Bigote psicodélico. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote psicodélico. Lobo Suelto, la agrupación estudiantil que pone en jaque a Macri. Perfil.com. Lobo Suelto, la agrupación dominante. Clarín.com. Lobo Suelto, el grupo más combativo de estudiantes que tiene 14 colegios tomados. La Política Online. Che, muchachos, acá si queremos ir vamos a tener que ir armado, por lo visto, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque son re heavy estos pibes. Bueno, vamos a pedirle al negro que nos mande unas armas. Bueno, cargate unas armas. Locos, le cargo un par de armitas. Guarda que no se le dispare, nada, que está medio escoladito usted. ¿A quién se le disparó eso? El negro está editando, yo no tengo la culpa. Tené cuidado, viejo. Yo no la cargué el arma. Cuidado. Gato. De funcionar de Lobo Suelto en sí mantiene la horizontalidad. La idea que nosotros siempre tuvimos es la de buscar la forma de participar en el movimiento estudiantil. Sí, estamos acá en la puerta del Mariano Acosta, abajo de los andamios, esperamos que no se caigan ahora. Yo soy Rocío, tengo 18, estoy en quinto año. Y yo creo que el rol que ocupa Lobo Suelto en el movimiento estudiantil es la idea que tenemos, ¿no? La idea de rol que queremos ocupar es el de ser una herramienta para el movimiento estudiantil. No hay verticalismo, entonces se proyecta, digamos, esta idea del construir entre todos una postura, construir entre todos un camino, digamos. Yo soy Damián, tengo 17 y estoy en cuarto año. De ver que, bueno, que capaz nosotros podíamos crear un espacio que trate de laburar lo más cercano a lo que son los estudiantes, a lo que es el día de hoy, a construir en base a la realidad que nosotros vivimos, no comprarnos fórmulas pasadas, sino tratar de construir en base a lo que vino pasando, en base a los últimos años, en base a lo que pasa hoy en los colegios, lo que se discute, lo que se enseña, qué hace, o sea, en base a la juventud de hoy. Nosotros no buscamos gente que piense igual que nosotros, buscamos gente que nos dé la discusión sobre lo que estamos diciendo. Buscamos gente que nos dé la discusión sobre lo que estamos diciendo. Que se copen en discutir y en buscar por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo, en base a qué, y si no les gusta que nos lo digan y que lo podamos laburar, que también es algo muy complicado, ¿no? Porque es la construcción de un centro de estudiantes del día a día. Pelear porque la gente se levante y opine. porque la gente tenga ganas de construir. No buscamos gente que piense igual que nosotros. Pelear porque la gente se levante y opine. Si la vida te da más de 5 razones para seguir. Si la vida te da más de 5 rincones para dormir. Si la vida te da más de 5 millones para morir. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. O sea, nosotros creemos que están jugando a que se vaya cayendo de a pedazos todo y ellos quedar como los que hicieron todo bien. Hace un montón de tiempo que el colegio se viene digamos, dejando de mantener cada vez más, cada vez se profundiza más esto, y ahora con esta última gestión, digamos, llega al extremo de es prácticamente un ataque más que un desmantenimiento. O sea, lo ves constantemente, lo ves con unas maderas que están puestas afuera del colegio, que la verdad es que lo único que hacen es dar una ilusión de obra, pues eso sabemos que no contiene nada que se pueda llegar a desprender, sabemos que es un peligro. El primer día que nosotros vinimos al colegio y que vimos estos andamios de madera, vinieron unos padres que son arquitectos y mandaron a rehacerlo porque la primera vez estaba en peligro de derrumbe el andamio. O sea, ya tenemos el colegio con peligro de derrumbe en varios lugares y encima los andamios que nos ponen también se pueden derrumbar en la cabeza de los pibes. Yo creo que este año que estamos todos los colegios, que tenemos muy en claro que es una emergencia lo que hay edilíciamente en todos los colegios de la Capital Federal, no en todos, en la mayoría, principalmente en los normales, que son los edificios más viejos. Hay una emergencia clara y este año que estamos yendo por eso, creo que la repercusión mediática es bastante grande. También, más allá de que sea grande, nosotros vemos cómo tratan de desviar el eje de la discusión. Los medios, digamos, lo que hacen es de alguna manera, no se habla sobre la crisis que está viviendo la educación pública, sino se habla sobre la crisis que implica que haya tantos colegios, por ejemplo, tomados, que haya tantos colegios movilizándose. Como hay programas enteros hablando sobre el conflicto de los secundarios, pero que en realidad no hablan sobre el conflicto, sobre los techos que se caen, sobre el presupuesto, sobre las licitaciones. Sí, nunca se habla en sí, en concreto, de la educación pública y el de por qué está la educación pública como está hoy, el de por qué ese abandono total hacia la educación. Sino que la realidad es que hablan sobre quiénes somos nosotros y quién está detrás de nosotros. Que la realidad es que, si a nosotros se nos cae un techo en la cabeza, lo más lógico es que le pidamos a alguien que lo arregle. Se está tratando de lavar la honestidad enorme que tiene este conflicto, que es de los estudiantes que están defendiendo su propia escuela y el lugar donde quieren estudiar, tratando de meter objetos externos que la verdad que no son el eje, no son el problema. Se busca una educación que solo sea para el que la puede pagar. Se busca, vos ves que el presupuesto para infraestructura de la educación pública se recortó a la mitad y el presupuesto para la educación privada se duplicó. Entonces vos te das cuenta cuál hacia dónde está apuntando, digamos, este gobierno, y esto está apuntando de alguna manera también a este sistema. Por ejemplo, nosotros acá nos convertimos todos en especialistas en Durlock. Cuando el año pasado se cayó un techo, se cayó un pedazo de techo un sábado sobre el Durlock, o sea, había un cielo raso suelto, se cayó y atravesó el Durlock. Nos convertimos todos en especialistas ahora, que vayamos a explicarles todas esas cosas que terminamos aprendiendo por inercia a todos los compañeros, es medio complicado. Porque cada uno tiene sus particularidades. Entonces, esa clase de cosas se discute en el colegio, se discute muchísimo dentro de las tomas, se hacen asambleas cada 2-3 horas, mínimo 2 veces por día. Y después, bueno, estamos teniendo, ahora en el auge del conflicto, muchas reuniones de coordinación donde se ponen en común los mandatos y las distintas cuestiones que se fueron discutiendo para poder armar un plan de lucha conjunto. O sea, nosotros desde que empezó el conflicto, que tenemos muy claro que acá el problema no es que un colegio tiene este problema y otro colegio tiene otro, sino que no hay presupuesto y no hay voluntad política. En realidad, yo particularmente en primer año entré al Nacional Buenos Aires. Conocí a la Escuela Nacional. No comíamos mierda de nadie. Y al final, el director firmó la hoja de expulsión. Que tiene un centro con una historia. Bueno, este, el, la costa también, pero como que había mucha movida y la verdad que fue lo primero que me llamó. Lo primero que me llamó la atención de ir, de empezar a escuchar las reuniones de delegados. Además es muy interesante el funcionamiento de los centros de estudiantes. O sea, por ejemplo, cuando yo en primer año leí el estatuto del centro y vi que las asambleas eran el órgano más representativo, rompió la cabeza, la verdad. Rompió la cabeza, la verdad. When we got thrown out, I left without my bus. At weekends we go dancing downstream on a bus. You always made me laugh. Drop me in bad boys. Play me cool all night. Pues yo no tenía eso en la cabeza, no tenía la idea de que todos los estudiantes podían ir discutir juntos. Rompe la cabeza, la verdad. Que es algo que no se, como que no se plantea esa cosa de todos juntos. Construyamos algo todos juntos. Está esa cosa de, bueno, uno tiene que elegir entre las posturas que hay. Pero creo que a partir de esa idea fue que yo me fui metiendo en la... En ver que existía, y si no existía, tenía que existir la posibilidad de que los centros de estudiantes fueran la construcción de los estudiantes y no la elección de los estudiantes. Creo que a partir de eso... Nunca olvidaré lo que sentí cuando saliste libre al fin. Nunca olvidaré lo que sentí porque sabía dónde ibas a ir. Y es como dice acá Rocío, o sea, y construir posturas entre todos, digamos, no es que solo es una lección, sino que es el hecho de construir un camino en conjunto, que eso es algo re interesante, porque la escuela, digo, te forma en un montón de aspectos, pero en esos aspectos también te forma, que es lo que no se suele ver, que es el hecho de te muestra una nueva forma de pararte a vos en la vida, el hecho de que te enseñen que vos en conjunto con muchas personas podés construir un camino entre todos y que es el que todos quieren, y ir hacia allá, eso me parece es algo re valorable y es por lo que yo hoy estoy acá luchando. ¿Una canción que le gustaría que entre en el informe para que marque así la lucha a usted? Para no poner un tema que no gusta a nosotros. Voy a firmar cualquier cosa. Creo que en honor a la organización tenemos que hablar de Los Redondos. Pero no sé, elegí vos. No, pará. Vamos con El Pie de los Astilleros, creo. Sí, vamos con esa. Creo que es una canción que suele sonar en la orga. Tranquilo. hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de Che, viste que ahora después de hacer informe y todo eso hay que decir algo inteligente, hay que hacer, sacar conclusiones, no hay que dejar que la gente saque sus conclusiones. Tenemos que decir algo inteligente para bajar línea, así que no sé, piensen algo inteligente para decir. Para mí la conclusión importante que tenemos que sacar es que acá las cosas se están haciendo mal y que se tienen que ir todos a la mierda. Para mí que Feynman le dice a los pibes que no hacen la toma porque no quieren estudiar porque no viven las minas, porque si no le diría que se quedarían porque se tienen ganas y cosas así. Está tan cagada que ni se le dé para algo. La coherencia es Dios, eso me dijeron el otro día. Yo todavía no me recupero de la eliminación de Argentina en el Mundial de Sudáfrica. Ni la del Mundial de Básquet. Me estoy cagando, me voy al trono. Para mí Maradona no era Maradona, era otra persona. O sea, esa persona que fue Maradona la congelaron. La van a usar para otro día. Para mí en la televisión dicen cualquier cosa. Acerca de la educación y acerca de cualquier cosa dicen cualquier cosa. Hay locos y locos. Algunos están locos en serio y el otro no sabe si están locos. Porque un día cambian, te hablan bien y otro día te hablan mal. Yo no los entiendo mucho los locos. Dos grandes de musa y una birra. Buonanotte imputado. Manejaba el auto cuando chocaron y murieron tres amigos. Que legalicen el paso. A mí me gusta la Coca-Cola. Basta chicos, me tienen podrida, yo me voy al balcón.